Nos movilizaremos porque somos pueblos originarios y queremos que se respeten nuestros derechos. Nos movilizaremos porque somos pueblos campesinos y no queremos que nos despojen de nuestras tierras. Y nos movilizaremos porque somos pueblos urbanos y queremos que se respeten nuestros derechos. Vayamos pues, todas y todos, a la gran movilización nacional en todas las regiones del país, este 7 de febrero del 2013.